Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Uno de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible fijados por las Naciones Unidas con vistas al año 2030 tiene que ver con el fin de la pobreza, con garantizar la alimentación de todos los seres humanos que habitan el planeta, y como no podría ser de otro modo, esto también forma parte de la agenda de la Alianza Cooperativa Internacional, es decir, del movimiento cooperativo al nivel global. Un tema que Ariel Guarco, presidente de la Alianza, ha planteado con mucha claridad en su libro Principios Cooperativos en Acción. Y específicamente, en uno de sus capítulos, habla de democratizar el sistema agroalimentario. Y dice que la humanidad está en condiciones de terminar con el hambre, objetivo alcanzable con los recursos naturales y tecnológicos disponibles. Si con más democracia se logra disputar la hegemonía de las empresas globales que hoy controlan la forma en que producen y distribuyen los alimentos, obviamente que ese objetivo se puede lograr. Y dice más adelante que esto se logrará si los consumidores podemos cuestionar las pautas alimentarias que nos imponen las cadenas multinacionales de supermercados asociadas a la industria alimenticia concentrada. También si las comunidades podemos defendernos de las prácticas depredadoras del ambiente, propias de los modelos extractivistas. Y si los agricultores y trabajadores que producimos alimentos podemos potenciar nuestras culturas y saberes con los extraordinarios avances de la ciencia, sin someternos a la lógica cortoplacista propia del capital concentrado, degradante de la biodiversidad y sin compromiso territorial. A partir de su experiencia en la defensa del productor, del consumidor y del trabajador, las cooperativas pueden canalizar parte de toda la energía de la sociedad civil que estos objetivos requieren y promover la democratización del sistema agroalimentario como requisito fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria y proteger al ambiente. Por democratización entendemos tres conceptos convergentes. Por un lado, que en la gestión de las empresas, en cada eslabón de la cadena de valor, desde la provisión de insumos al comercio minorista, tengan participación democrática los distintos actores implicados. Estos son productores, trabajadores y consumidores. En segundo lugar, que el acceso a alimentos seguros y nutritivos no esté restringido por ninguna razón económica, social o política. Y finalmente, que quienes quieran producir alimentos no se encuentren con barreras de entrada debido a comportamientos oligopólicos u oligopsónicos, esto es, de un número reducido de demandantes con dominio sobre los precios y cantidades de las compras que realizan, tanto de la industria o el comercio concentrados, o por la falta de acceso a los recursos de producción, es decir, la tierra, el agua, los recursos genéticos y el financiamiento, entre otros. Hacia este objetivo deberían orientarse los esfuerzos de las políticas públicas y los distintos actores de la sociedad civil, muy especialmente del mundo de la economía solidaria, del que forman parte las cooperativas. Este es un mandato ético estrictamente vinculado, nada más y nada menos que a la supervivencia de nuestra civilización. Y así como el tema de la democratización del sistema agroalimentario forma parte de la agenda internacional, no cabe ninguna duda que debería estar entre los primeros lugares de la agenda de prioridades políticas de la República Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro radiofónico semanal. Esta es la emisión número 533 de Desde la Gente, que va a desarrollarse a lo largo de las casi dos horas que nos quedan sobre temas diversos, atractivos, de coyuntura y de largo plazo, de análisis o de información. Por ejemplo, vamos a escuchar la interesante propuesta que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que le dicen, para reformular seriamente el continente americano. Ana Grondona fija su mirada sociológica en los dichos y actitudes misóginas y autoritarias de nada menos que legisladores argentinos. Vamos a recordar a un chamamecero exquisito que nos dejó hace exactamente 5 años. Me refiero a Nini Flores, y celebraremos el cumpleaños de otro exquisito, de uno de los más importantes músicos de la música popular brasileña, el enorme Caetano Veloso. Y hasta acá estaría planteando tan solo el 50% de lo que tenemos para hoy. ¿No es así, queridísima compañera Mariana Anzorena? Muy buenos días. Así es, Edgardo, buen día. Porque además, hoy, en nuestro espacio de géneros, vamos a hablar de un tema que parece mentira que exista, pero existe. Estamos hablando de la trata de personas. También vamos a repasar lo que fue el primer Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria, que se desarrolló la semana pasada bajo el lema Por un Desarrollo Humano Sustentable. Hacia el final del programa le vamos a presentar un disco que viene bajando del litoral para mezclarse y fusionarse con el rock. Lo dejo con la intriga, así que tendrán que esperar hasta el final. Pero ahora, ya mismo, como cada semana, vamos a conocer la experiencia de una cooperativa, esta vez de la mano de nuestra compañera Silvia Porritelli. Hoy es el caso de la cooperativa de artesanos Manos de Tucumán. Y escucha cómo empieza. Desde la gente. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiempo de cooperativas. Informe especial por Silvia Porritelli. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí. Que bailen los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue su pared, joven o viejo de todo fin. Media vuelta y la compañera forma una... La inmensa Mercedes Sosa nos trae con su voz inigualable la alegre samba Al Jardín de la República, compuesta por Virgilio Carmona. Una zamba que retrata con belleza a la provincia de Tucumán. Tucumanos y Tucumán, todos se afanan por divertir. Y hacen linda esta mala vida, así se olvidan que hay que sufrir. Y para ahí nos vamos, más precisamente para San Miguel de Tucumán, para conocer la experiencia de la cooperativa de artesanos Manos del Tucumán, una organización creada en 2013 para fortalecer y promover la labor de emprendedoras y emprendedores tucumanos. Lo comenta Sebastián Capó, elaborador de productos regionales y presidente de la entidad cooperativa. Este proyecto surgió por la necesidad de varios artesanos de formalizar la parte de lo que es la economía, bueno, y el apoyo entre nosotros. Es una unión para fortalecer también la parte de comercialización y para poder transmitir y hacer ver nuestros productos en todo lo que es el país, bueno, y en todo lo que es el interior. Además de sus encantos naturales, el Jardín de la República es reconocido por la diversidad de expresiones culturales que allí se manifiestan de distintas formas, como en la bella canción que nos regalaba la negra. Y también se manifiestan a través de sus artesanías que fusionan tradición y creatividad y dan un sello muy distintivo a la provincia del noroeste argentino. Creaciones y diseños originales en telas, tejidos, cerámicas, alpaca y otros materiales son algunas de las producciones confeccionadas por las y los artesanos y emprendedores de la cooperativa Manos del Tucumán. Sebastián Capó, fabricante de productos regionales, detalla otras producciones que realizan las y los cooperativistas tucumanos. Los productos que comercializamos son cervezas artesanales de nombre San Javier, También tenemos productos regionales, donde elaboramos alfajores regionales, tanto empanadillas, quesadillas, colaciones, gaznate, y también tabletas y alfeñique. Las tabletas son de dulce de leche y de miel de caña. Después, el otro emprendimiento, que también forma parte de la cooperativa, está dedicada a la fabricación de cuadros de tipo artesanal y también espejos. Las ferias son lugares de trabajo, de intercambio comercial y también de encuentro y de reunión social. Allí se mezclan colores, diseños, ruidos y también aromas. Usualmente las ferias de artesanos se desarrollan en espacios públicos, más que nada en plazas, donde se congrega una amplia diversidad de emprendedores y emprendedoras. A lo largo de los 8 años de vida de la cooperativa Manos del Tucumán, sus integrantes han transitado por diversas ferias para comercializar sus productos. En el siguiente audio, el artesano y presidente de la organización, Sebastián Capó, comenta los modos de comercialización de la entidad. Nuestros puntos de venta son el Toro, que es la parte turística, y también cuando estábamos participando en ferias, bueno, con el tema este de la pandemia nos restringieron la posibilidad de participación, pero llegamos a distintos puntos. Buenos Aires, uno de los puntos más que teníamos más venta, Córdoba, y bueno, todo lo que es el interior del país. También a veces recibimos algunos mensajes donde nos piden y nosotros les llevamos los pedidos, digamos, vía aérea a los que lo solicitan. Se denomina artesanía al arte y a la técnica de fabricar o elaborar con destreza y habilidad ciertos productos u objetos utilizando las manos o aparatos sencillos. La labor artesanal genera piezas únicas porque sus procesos no están estandarizados. Esa característica distingue a la tarea artesanal de la producción industrial, más conocida como producción en serie. Y en muchas ocasiones esas destrezas y habilidades se transmiten de generación en generación. Ahora Sebastián Capó, elaborador de productos regionales, reflexiona sobre el trabajo artesanal y la identidad cultural. Nuestro trabajo es, digamos, muy, muy personal y a veces hereditario. En el caso mío, en el producto regional, yo lo heredé de mi padre. Él empezó en el año 65, por ahí, bueno, y hasta el momento la fabricación. El esfuerzo compartido, la integración, la equidad, la participación, la ayuda mutua y la solidaridad son las bases que sustentan a la cooperativa de artesanos Manos del Tucumán. Y la organización y la gestión mancomunada son las que permiten a los 16 asociados y asociadas de la entidad norteña avanzar en el agregado de valor de sus productos y en el logro de sus objetivos colectivos. Y después todo lo referente a los espejos, los cuadros, tiene que ver con lo artesanal, con lo autóctono, lo que nos representa acá en Tucumán. La cerveza, bueno, es algo más especial, pero también le damos un toque porque hay cerveza con sabor a miel de caña. Sebastián Capó, artesano y presidente de la cooperativa Manos del Tucumán. En este caso, la cooperativa, bueno, todo lo que es cooperativismo tiene una impronta muy grande, lo que es la inclusión. En este caso, la cooperativa está formada más por personas femenina, o sea, un 90%, y nosotros somos los varones el 10%. La verdad que es un logro muy importante poder organizarse y formar parte de una cooperativa, porque aparte de trabajar en conjunto, todo lo que es el tema de las producciones también lo hacemos en forma conjunta y valoramos así más el trabajo de nosotros. En 2018, los integrantes de la cooperativa Artesanos Manos del Tucumán vieron la necesidad de generar prácticas articuladas con otros artesanos y artesanas de la provincia e impulsaron la creación de ACTAE, Asociación Civil de Tucumán de Artesanos y Emprendedores. Entre otros objetivos, ACTAE se propone identificar y dar respuesta a diferentes problemáticas, generar estrategias de cooperación que contribuyan a la sustentabilidad de asociados y asociadas y del colectivo en general. También se propone crear redes de intercambio, promover instancias de capacitación y fortalecer y potenciar los canales de comercialización de los productos artesanales. El presidente de la cooperativa tucumana, Sebastián Capó, lo explica. Esta pregunta de la articulación con otras organizaciones es fundamental para nosotros, porque en realidad la cooperativa Manuel Tucumán fue la creadora de la asociación de ACTAE, la Asociación de Artesanos y Emprendedores de Tucumán. La hicimos por la necesidad de que, digamos, más potencial y más, digamos, fuerza como grupo, y sobre todo porque ya en esa asociación somos 88. Y también articulamos con la asociación varias acciones en conjunto, sobre todo el tema de feria y comercialización. Son numerosos los planes a desarrollar por la cooperativa de artesanos Manos del Tucumán. Su presidente, Sebastián Capó, comenta ahora el proyecto más anhelado que quieren concretar los y las cooperativistas de San Miguel de Tucumán. El proyecto de base que tenemos ahora es tener un lugar en común para la fabricación y, bueno, porque cada uno tiene su emprendimiento en su domicilio. Sería muy bueno tener un lugar en común y, bueno, poder enfocarnos y organizarnos de otra manera. Si quieres saber más sobre la Cooperativa de Artesanos Manos de Tucumán, visite su página de Facebook, tome nota por favor, Cooperativa Limitada de Artesanos Manos del Tucumán. Allí podrá ver las artesanías, objetos y productos regionales que realizan los y las cooperativistas. Y si tiene la posibilidad de viajar al Jardín de la República, seguramente los encontrará en alguna de las tantas ferias que se instalan en sus bellos parques y plazas. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente, desde la gente. Ayer se reestrenó en funciones presenciales en el Centro Cultural de la Cooperación la obra A la Izquierda del Roble, de Pacho O'Donnell, con dirección general de Daniel Marcove y con Alejandra Darín, el propio Pacho O'Donnell, Marcelo Barcelis y Sergio Vainikoff en el elenco. A la Izquierda del Roble, recordando a Mario Benedetti, es un homenaje al gran escritor uruguayo que supo interpretar y expresar las esperanzas y los infortunios de nuestros pueblos latinoamericanos. El espectáculo es un recorrido por su vida, por sus ideas, su poesía, su compromiso, su humor. También las canciones que sus poemas inspiraron en músicos como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Daniel Biglietti y Alberto Favero. El título de la obra es el de una de sus más bellas poesías. Las funciones son los viernes a las 19 en el CCC y las entradas a 1.000 pesos están en venta en alternativateatral.com. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Caminando contra el viento, se va sucediendo conmigo. No sol de quase dezembro. Eu vou. Desde la gente. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Músicos que hacen historia. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. Al nacer el 7 de agosto de 1942 en Santo Amaro, lo llamaron Caetano Emanuel Viana Telles Veloso, aunque todos lo conocemos con el simple Caetano Veloso, o a esta altura, casi con tan solo Caetano. Por curiosidad, buscamos qué significa el nombre Caetano y descubrimos que es la forma gallega de Cayetano, de origen latino, y que significa alegre, justamente alegría, alegría se llama este tema. Yo quiero seguir viviendo, amor, yo voy, ¿por qué no? Pues bien, este señor está cumpliendo hoy, la frase es más oportuna que nunca, jovencísimos 79 años. Sabemos que Caetano fue detenido en 1968 por la dictadura brasileña. Las razones de esta detención las encontramos en un documento oficial de entonces en el que se sostiene. En 1968, el disco con la canción Che de Caetano Veloso fue incautado por la Policía Federal de Brasil por hacer propaganda socialista subversiva y apoyar a la Revolución Cubana. Caetano es miembro del Grupo Baiano y de otras organizaciones constituidas por cantantes y compositores de orientación filocomunista. En un concierto en el Club Sucata, Caetano y Gilberto Gil cantaron una parodia del himno nacional al ritmo de Tropicalia. Pues bien, las fake news o mentiras publicadas ya existían entonces, porque nada de eso era cierto. No existió ningún disco o canción llamados Che. No existió ningún grupo baiano. Esa era la forma como la prensa se refería al grupo de cantantes y compositores que acababan de llegar de Bahía a Río de Janeiro. Y no se hizo ninguna parodia del himno nacional, ni tampoco existió nunca un ritmo de Tropicalia. En 2011, organismos de derechos humanos de Argentina invitaron a Caetano Veloso a visitar el Parque de la Memoria, que está ubicado a orillas del Río de la Plata, acá en la capital, en Buenos Aires. Allí el músico ofreció una cálida charla e interpretó con su guitarra tres temas. Allí habló de la prisión y del exilio. Yo estuve 2 meses en prisión y después 4 meses en una... No era una prisión domiciliar porque podríamos salir de la casa, pero estábamos en la ciudad de Bahía, de Salvador de Bahía, por 4 meses y no podíamos salir. No podíamos trabajar, cantar, presentarnos, dar entrevistas, y esto 4 meses. Pero los 2 meses iniciales fueron en prisión. La cárcel y la experiencia de estar en un coche policial cerrado y con la sirena y en esta oscuridad y después en el piso y después nadie me preguntaba nada y cómo, ¿comprendes? Era como un golpe muy, muy grande. Era como dar la impresión de que cosas horribles pueden pasar. Era como sentir la dimensión de la violencia que puede ser y casi que mayoritariamente es la vida humana. Y creo que hay mucha gente aquí que sabe lo horrible que es el exilio. Y es horrible. Pero me parece que muchos han estado exiliados en Brasil. Y esto es diferente de estar exiliado en Londres. Porque, sobre todo para mí que soy brasileño. Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Parte de esta historia oscura que vivió Caetano está narrada en el documental que se estrenó el año pasado en la Mostra de Venecia y que lleva como nombre Narciso en Vacaciones. En la presentación, el baiano dijo: me parece pertinente recordar aquella época, ahora que el presidente brasileño asegura que fue un periodo glorioso y maravilloso en nuestra historia. Pero volvamos al encuentro que se realizó el 11 de diciembre de 2011 y que está completo en YouTube con el nombre Caetano Veloso en el Parque de la Memoria. Allí, el intérprete tuvo unas palabras para con la música argentina, el fútbol, y hasta una posible respuesta sobre quién es mejor, si Pelé o Maradona. Canta. Terra, terra, por mais distante, poeta de navegante, quem jamais te esquecer. La canción popular argentina dominaba el imaginario brasileño en los años 30 y 40 y 50. Tanto que el lenguaje popular de Río es básicamente el tradicional todo argentino. Los cariocas son la gente que habla bacana, mina, ingrupí, otario. Los brasileños están ciertos de esto. Es la gíria tradicional carioca. Gíria es como palabra, de un fardo, algo así. Sí, sí, sí. Tradicional carioca. Tradicional carioca vino todo con el tango. Es todo porteño. Y ya después de los años 70, la canción brasileña empezó a tener una presencia más fuerte en Argentina, en Uruguay, y más tarde también en Chile, Perú y otros países de habla española, incluso México, de habla española. Pero entonces hay un péndulo, no sé, un equilibrio, algo que buscamos, y un día sabremos si es Maradona o Pelé. La verdad es que vosotros sabéis que sí es Maradona, pero en Brasil no está toda la gente segura de que es Pelé. No, Brasil es Brasil. Mi hijo, que tiene 14 años, a él le gusta mucho más Maradona que Pelé. Y sí, y todo el fútbol argentino, más que el brasileño, en los últimos años. ¿Y a vos? A mí no entiendo de fútbol. Gosto mucho de te ver, Leonzinho, caminando sob o sol. Gosto mucho de você, Leonzinho. Hace ya 10 años, Caetano Veloso grabó junto a María Gadú el disco Multishow ao Vivo. Cuando a la cantante, que en ese momento tenía tan solo 23 años, le preguntaron: ¿por qué decís que Caetano Veloso es el rey de Brasil? Ella respondió: antes había una separación entre los que hacían samba, forró o música sertaneja. Hoy en día todo está mixturado. Eso es reflejo de las cosas que fue plantando Caetano Veloso. Él nunca tuvo preconceptos con ninguna música, siempre y cuando sea hecha con criterio. Si ves su obra, nunca expresa un solo estilo ni un único tema. Él puede ser romántico, puede ser rockero o el más político de todos. Cambia todo el tiempo. Por eso digo que Caetano es el rey, aunque otros quieran darle el trono a Roberto Carlos. Desde acá entonces, al rey Caetano Veloso le decimos muy feliz cumpleaños. Y lo hacemos con un tema de ese disco, Lea Ausinho. De estar perto de você, entra no mar. Filhote de leão, raio da manhã. Arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y en este bloque, como ya es habitual, compartimos con todas y todos ustedes informaciones que nos llegan a través de distintos medios cooperativos. Pero yo, Mariana, como es habitual últimamente, no tengo a la vista nada escrito. Tengo sí la información, que es una verdadera primicia exclusiva para toda la República Argentina, del relato que nos está haciendo el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, junto con el secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar, me refiero a Ariel Huarco y a Carlos Mancilla, respectivamente, quienes están en Egipto, nada menos que en El Cairo, participando en una importante reunión, en un encuentro con dirigentes del cooperativismo de vivienda, pero también con dirigentes a nivel nacional, al punto tal que han firmado convenios entre los participantes de distintos puntos de ese país africano, en sintonía, por supuesto, con toda la política que lleva adelante el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco, destinada a profundizar la integración cooperativa a nivel internacional, fomentar el intercambio cooperativo, el intercambio de experiencias, el intercambio comercial de bienes y de servicios. Esta visita del titular de la ASI y también de la Confederación Cooperativa de la República Argentina viene a fortalecer lazos que ya fueron generados hace no mucho tiempo atrás durante la gestión de Huarco al frente de la Alianza y que, por supuesto, tienen una enorme importancia porque irradian su influencia, su impronta al conjunto del movimiento cooperativo africano. Así que esta es una verdadera primicia de información cooperativa para todos los oyentes de la República Argentina y seguramente a la brevedad, cuando Huarco regrese, vamos a poder ampliar esta interesantísima y estimulante información. Mariana, te paso el micrófono y escuchamos atentamente lo que nos puedas comentar y compartir. Yo, Edgardo, voy a dar una información que nos pareció muy, pero muy interesante y que pone en práctica uno de los principios del cooperativismo, el que habla de la cooperación entre cooperativas. Se trata de una iniciativa relacionada a una plataforma cooperativa de educación que se llama Mil Orillas. El diario cooperativo Tiempo Argentino, si no sabe, tiene un espacio de formación en el que se brindan talleres y cursos sobre distintas disciplinas, en general relacionadas con la comunicación. A partir de este mes, y por un acuerdo entre cooperativas, ese espacio contará con un campus virtual, de la mano de la cooperativa Factorial y Cooperativa Integral Consultora. La información concretamente dice que el espacio de formación del diario recuperado sigue avanzando para brindar dinámicas más accesibles y de mayor calidad en la cursada de sus talleres. Desde el diario destacaron que este crecimiento implica un desafío de actualización tecnológica para potenciar los procesos de transmisión y de construcción de contenidos. Los talleres virtuales se van a dictar a través de la plataforma cooperativa de educación Mil Orillas, que es una iniciativa que surgió el año pasado de la mano de las cooperativas Factorial de Argentina y SIC de Uruguay. Brindan servicios de formación multidisciplinaria a través de la asistencia técnica, de la educación y de la investigación, y también aportan a la gestión y contribuyen a la mejora de cooperativas, de pymes y de organizaciones de la economía social, solidaria y popular. Desde Mil Orillas aportan a la intercooperación como forma de articular y de crecer, de potenciar ideas, sueños y de nuevos proyectos. Las propuestas para las cursadas que se inician a mediados de este mes son variadas. Por ejemplo, historia del fútbol femenino, la perspectiva de género en la comunicación, lenguaje, género y poder, fotografía documental o autogestión, historias, estrategias y primeros pasos para el trabajo sin patrón. Para más datos se puede consultar en la página del diario Tiempo Argentino o también enviando un mail a talleres@tiempoar.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Ay, ay, ay. Es lo primero que se me ocurre decir para empezar a hablar del tema que sigue. Ya está en línea nuestra socióloga de cabecera, la doctora Ana Grondona, pero antes de escucharla, necesitamos repasar las desgraciadas, por calificarlas de alguna manera, desgraciadas expresiones del diputado Fernando Iglesias sobre una reunión que la actriz Florencia Peña y otras actrices tuvieron con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos. Y me permito decir que estos escándalos sexuales alrededor, porque la vida privada es la vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial. Diputadas, actrices y una larga lista de mujeres solicitaron que Fernando Iglesias sea sancionado en la Cámara Baja y que se revea su inclusión en la lista de diputados de las próximas elecciones. Hasta pidieron que las mujeres que se encuentran en la lista de Juntos repudiaran las expresiones de Iglesias. Pero eso en principio no sucedió. Primero, la hora porteña, porque antes estaba en la provincia, como se sabe, María Eugenia Vidal, cabeza de lista, respaldó al candidato Fernando Iglesias. Machismo no es algo que esté en un espacio político o en una persona en particular. El machismo está en toda la sociedad. Entonces, digo, decir que una persona es machista y el resto de la sociedad o de los dirigentes políticos no, yo lo viví en carne propia. Adentro y afuera de mi espacio, conozco bien el machismo. Luego, alguien debe haberle dicho, che, es demasiado. Y la exgobernadora bonaerense entonces sostuvo que, como mujer, no puedo acompañar esa manera de expresarse. El tema está presentado entonces y estoy atento, expectante para escucharte, Ana, y por supuesto te doy la bienvenida y los muy buenos días. Hola, buen día Edgardo, buen día a todos y todas quienes nos escuchan. Sí, como bien retomabas este hecho tan oprobioso que ocurrió la semana pasada, vinculada a esta reacción absolutamente misógina, machista, que recibieron un conjunto de mujeres del mundo del espectáculo en virtud de una serie de visitas que habían hecho a la residencia de Olivos, y tuvieron alguna de ellas que salir a dar explicaciones o no salir a darlas. Todo además en la construcción de si una mujer se acerca a alguien de poder debe ser por un intercambio sexual. Bueno, una forma de machismo realmente insufrible, y está muy bien que tenga algún tipo de sanción, porque se trata precisamente de quienes deberían encabezar un debate público a la altura de los tiempos. Me parece que más allá de esto que va a quedar como una anécdota en la historia argentina, no para quienes lo padecieron, por cierto, eso hay que decirlo, este tipo de acontecimiento, incluso para quienes tienen el cuero bastante curtido respecto a la exposición mediática, tiene efectos incluso a nivel del cuerpo, ¿no? Ataques de ansiedad, de pánico. Pero me parece que más allá de este caso puntual, estamos frente a un mecanismo, una forma de amedrentamiento, de disciplinamiento de los cuerpos, que tiene ahora esta forma del troleo por Twitter, de fuerte estigmatización, que es una manera, digamos, de silenciar, porque seguramente, incluso sin quererlo, de modo inconsciente, estas personas, la próxima vez que quieran emitir alguna opinión o intervenir en alguna discusión pública, tendrán otros reflejos respecto de eso, porque es los cuerpos que han atravesado por esas situaciones luego reaccionan de acuerdo con eso. Y yo me acordaba que este es un asunto muy viejo, me van a perdonar la autorreferencia, creo que alguna vez comenté esta anécdota, pero como dice una famosa conductora de televisión, el público se renueva. Cuando yo era bastante pequeña, tenía 10 años, voy a deschavar edad, pero bueno, tampoco es tan grave. La Argentina estaba atravesando una campaña electoral bastante dura después de la interna Cafiero-Menem, que era la campaña de Menem a la presidencia. Yo venía de una familia peronista, mis padres eran cercanos al justicialismo, y en mi escuela primaria esto no era lo usual. Me acuerdo que en ese momento se hacían chistes. Había uno que decía que el menemóvil, se acordarán, era como el camión de Manliva porque tenía basura dentro y lo seguían los negros. Una cosa concentrada del racismo antiperonista que experimenté en mis cortos 10 años, pero que reaparece en este caso público con estas figuras, porque Fernando Iglesias, por ejemplo, cuando tiene que aclarar lo inaclarable, dice: los escándalos sexuales son monopolio del peronismo. Bueno, uno de los adalides de Isidorito Cañones dice que los escándalos sexuales son monopolio del peronismo, porque ahí hay toda una mitología sobre la imposibilidad del peronista de contener sus instintos. Bueno, si cavamos un poquito y no demasiado, también hay suposiciones bastante racistas dando vueltas allí. Que como venimos diciendo, en realidad Fernando Iglesias se equivocó, porque antes de ser monopolio del peronismo, fueron monopolio del irigoyenismo y antes de eso del rosismo. Es decir, el discurso antipopulista en la Argentina es bastante poco original en sus temáticas. Pero volviendo a aquella anécdota infantil, yo frente a ese chiste terrible me puse a llorar desconsolada. La maestra me pregunta: ¿qué te pasa? Y yo le dije algo así como: mi mamá me dijo que esto iba a pasar. Mi mamá nunca me había dicho que eso iba a pasar, pero evidentemente había algo de la experiencia que es prediscursiva, que yo entendí de esa escena, siendo por supuesto de una familia de clase media porteña, que había un estigma con el que había que contar. Y me parece que eso es sobre lo que actúan este tipo de campañas de scratch, ¿no? Generar ese nivel de reacción física, de que la gente se cuide muy bien de andar rompiendo, y esto es lo que me parece clave, la hegemonía del sentido común, televisivo, falso, absolutamente imaginario, de que hay una Argentina que no está corrompida en lo más mínimo por ninguna partícula de kirchnerismo / peronismo. ¿Qué es lo que uno ve cuando prende la tele? Y este es el problema que trae Florencia Peña, que Florencia Peña es un personaje absolutamente popular, de consumos absolutamente populares, que atraviesa una multiplicidad de clases sociales. Ella ha tenido posiciones públicas favorables al kirchnerismo, al peronismo en general, se define como una peroncha, y eso rompe una imagen que se construye en la comunidad televisiva, donde uno, francamente, si prende la tele, no entiende cómo fue posible que ganara Alberto Fernández. Y mucho menos cómo es posible que el peronismo tenga una posición relevante en la vida política argentina hace tantas décadas. Pero sobre todo, como segunda cuestión, que va a ser más breve, con esto voy terminando, lo que yo quiero decir es que no me interesa. No me interesa. Me acuerdo que el domingo pasado, cuando leí una nota en La Nación de Maya Jastrzebski contando que Alberto Fernández había cenado en mayo con su hermano en la Quinta de Olivos, lo que yo quiero es que me llegue uno de esos petitorios online que hemos firmado tantos. Quiero que me llegue uno donde diga: a mí no me importa. Quiero que dejemos de discutir banalidades en esta campaña. Pasamos la semana pasada a discutir ese personaje construido en Twitter con fines que tienen que ver con esa red, a discutir lo que ahora es una anécdota. Quienes entraron y salieron de la Quinta de Olivos, incluso si está mal que algunas personas hayan ido en las condiciones de restricción, en caso de los cumpleaños, es una cosa absolutamente menor en relación a las cuestiones que tenemos que discutir en esta campaña. Yo quiero discutir la reforma judicial. ¿Cómo hacemos para que un gobierno popular pueda avanzar con las medidas que necesita sin que ese poder le tuerza su voluntad, que expresa la voluntad del pueblo? Tenemos que discutir, como decíamos las semanas pasadas, qué hacer con la jornada laboral en el marco del teletrabajo y de la intensificación brutal de la explotación de los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos que definir qué hacer con el medio ambiente, cómo organizar el desarrollo, cómo salir de esta circunstancia que atraviesa el mundo y que también estamos atravesando nosotros por la pandemia y por las políticas, por ejemplo, de endeudamiento del macrismo. Esas son las cuestiones de la campaña. Ahora, evidentemente la oposición y los sectores concentrados, monopólicos, están obsesionados con que discutamos otras cosas. No quieren que discutamos los negociados de IRSA con Larreta, la cesión de tierras, los negocios inmobiliarios brutales que están haciendo en el contexto de una ciudad que tiene una crisis extraordinaria de vivienda de sus sectores medios y de sus sectores medios bajos, y ni hablar de sus sectores populares. Nos quieren convencer de que el tema que tenemos que discutir es la lista de invitados de la Quinta Olivos, cuando sabemos que el macrismo invitaba puntualmente el expresidente, jueces, para convenir las acciones del lawfare. Bueno, hay que discutir otra cosa en la Argentina, así que pasemos la página con las sanciones que correspondan, pongámonos de acuerdo en que no se puede hostigar de ese modo a las mujeres, pero por favor, la agenda tiene que ser los problemas reales de los argentinos y las argentinas y cómo salimos de esto para un futuro mejor para todos y todas. Veremos cómo sigue esta campaña, así que nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Ana. Muchas gracias como siempre. Es muy bueno tenerte a mano para ayudarnos a pensarnos semana tras semana. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Habitación Macbeth es la obra que Pompeyo Audivert imaginó en base al Macbeth de William Shakespeare. La obra, que está dedicada a Lorenzo Quinteros, puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación de manera presencial los sábados a las 20 y los domingos a las 19. La actuación y dirección es del propio Pompeyo Audivert y la música original es interpretada en vivo por Claudio Peña. Según su autor, a través del cuerpo de un actor encontrado en la fosa del teatro, las brujas fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth para el goce, el deleite y la catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como el público. Pues bien, si quieres ser parte de ese público, las entradas a 1.000 pesos pueden adquirirse por Alternativa Teatral. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pago propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Nini Flores fue uno de esos músicos que, haciéndose cargo de la tradición con su arte y sutileza, abrió horizontes de expansión a un género como el chamamé, al que, hay que decir, no le faltan exponentes de su calibre, Raúl Barbosa o el Chango Espasiuk, solo para nombrar a dos. Hace exactamente 5 años fallecía Nini Flores, acordeonista, bandoneonista y compositor que junto a su hermano Rudy conformó un dúo que llevó al chamamé a recorrer otros caminos artísticos, otros caminos formales y también geográficos. Exquisito compositor de piezas que ya son clásicos como Refugio de Soñadores, Corrientes Norte, Añorando, Un Vals en París o Noches de San Antonio, que estamos escuchando. De una familia de músicos, Nini Flores y su hermano Rudy, mientras cursaban sus estudios en el Conservatorio Provincial de Corrientes, integraron la agrupación de su padre, Abelino Flores, con el que comenzaron a formarse profesionalmente grabando varios discos y presentándose en la zona del litoral. En 1984, Nini y Rudy Flores forman un dúo chamamecero con una formación poco habitual de guitarra y acordeón o bandoneón. Así lo cuenta Nini. Nosotros tocamos siempre juntos con Rudy. Pero digamos así, que casi como el comienzo de la carrera profesional de uno y al salir de la provincia de uno y en un ambiente un poco diferente también al que estábamos acostumbrados nosotros a frecuentar. Eso nos pasó acá en Paraná y Santa Fe, y un recuerdo imborrable para nosotros, ¿no? Con Rudy, por las noches que vivimos, esas noches que nos estábamos acordando de la alternativa musical con músicos de distintas partes del país, con un público maravilloso. Y esos momentos de nervio también. Yo me acuerdo que era acá en Santa Fe cuando presenta el locutor y nos quedamos nosotros así, solitos con Rudy, con toda la llena el teatro así, ¿no? Nos miramos con Rudy. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué pasa ahora? Claro, no, son recuerdos que le marcan a uno, ¿no? Y sobre todo te digo porque es el principio de nuestra carrera profesional así como dúo. A comienzo de la década del 90, el dúo hace su primera gira por Europa. Se instalan en París con la idea de quedarse un año. En 1993 graban su primer disco en Francia, titulado Chámame Música del Parará. Terminaron quedándose 15 años, Nini y 20 Rudy. Primero fuimos a Corrientes, ¿no? De Corrientes nos fuimos a vivir unos años a Buenos Aires, 8 o 9 años en Buenos Aires. Después salió la posibilidad de ir a Francia. Nos fuimos un poco una casualidad, ¿no? Porque nos fuimos con unos amigos que nos invitaron a ir desde acá, desde Buenos Aires. Y nos fuimos, dos o tres viajes hicimos, ¿no? Así, en donde nos quedábamos por dos o tres meses en París. En un momento nos salió una gira, ¿no? Íbamos y volvíamos, ¿no? Cuando estábamos acá nos llamaron para hacer una gira. Entonces, bueno, decidimos con Rudy ir a quedarnos un tiempo más, porque siempre nos quedamos con ganas. Rápidamente pudimos entrar, casi te voy a decir así, en el circuito, ¿no? de música, digamos. Rápidamente empezamos a tener propuestas de trabajo. Entonces pasó, el año pasó, entre los trabajos que teníamos y la preocupación por conseguir los papeles, y esta cosa, todo pasó rápidamente el primer año, ¿no? Y dijimos con Rudy, bueno, la que viene también la cosa, vamos a dar otro año más. Pero realmente Francia nos recibió muy bien, ¿no? Y nos dio muchísimas oportunidades, nos han abierto una cantidad de puertas para poder mostrar la música de esta región. Nini Flores falleció muy joven, a los 50 años, estaba en su plenitud artística. Hace 5 años, al conocerse la noticia, el notable Juan Falú dijo: hace mucho tiempo que sostengo que Rudy y Nini Flores son el máximo nivel de la música instrumental argentina. Como hemos compartido incontables abrazos sonoros en guitarreadas, puedo decirlo, Nini Flores tenía una musicalidad impactante. Era un tipo de pocas palabras y de mucho arte. Su sobriedad no buscaba el impacto de la televisión. Posibilidades que nos dieron en ese país también de poder mostrar nuestra música y enseñar un poco de nuestra cultura. Me acuerdo que en un momento nos convocan del Estado para hacer conciertos didácticos en los colegios, ¿no? Y sí, bueno, recorrimos todo Francia con Rudy, más de 100 conciertos hicimos en los colegios, enseñando a chicos de 5 o 6 años hasta adolescentes, tocándole, llámame, y hablándole de nuestra región, de acá, de Corrientes, ¿no? Parece, a veces uno dice, parece un chiste, porque uno dice, puede decir, pero ¿qué le importa al francés, por ejemplo, de Corrientes y del chamamé? Y no, sin embargo, los tipos muy interesados y nos abren las puertas nada más ni nada menos que de los colegios. para ir a enseñarle a los chicos sobre el chamamé, para hablarles del chamamé, hacerle escuchar, enseñarle y hablar de nuestra cultura, ¿no? Claro. Que a veces uno piensa, creo que ni acá existe, me parece eso. Sí. Tendríamos que tener, ¿no? Para empezar a cultivar, y sobre todo me parece, en esta época, que estamos en una época bastante difícil con esto del sistema de difusión y que nos apabullan con una cantidad de cosas, ¿no? Habría que poner en claro, digamos, y tratar de cultivar un poquitito a nuestros chicos, digamos, para que podamos tener una generación de aquí a algunos años que entienda valores, respete y defienda nuestra cultura, ¿no? Raúl Barbosa, otro notable exponente de la música del litoral, lo despidió así hace 5 años. Nini Flores era un músico de gran corazón y de una enorme calidad artística, disciplinado, estudioso, meticuloso, sin falsos brillos ni gritos. Nini trazó su arte con elegancia, el arte del hombre concentrado en que sus notas puedan ser las más bellas posibles. Cerramos este recuerdo con Refugio de Soñadores, un verdadero clásico de la música del litoral. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Siempre digo lo que pienso. Política y sociedad, Ana Grondona. Siempre digo lo que pienso. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Siempre digo lo que pienso. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Desde la gente. Desde la gente. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena. En unos minutos va a entender por qué abrimos esta segunda hora con este tema de Calle 13. Siempre digo lo que pienso. Estamos en campaña y así estaremos hasta septiembre, cuando se elijan las y los candidatos a senadores y diputados. Sería óptimo que hasta el día de las elecciones de medio término se discutieran ideas y no chicanas, pero además ideas serias, profundas, que intenten buscar soluciones a los graves problemas que hoy vive nuestro país y el continente que habitamos. Y para eso lo invitamos a abrir una puerta que nos trae una mirada que va más allá de las rencillas locales. A finales de julio, al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló frente a representantes de varias naciones de nuestro continente, tanto de aquellos que hablamos castellano como de los que lo hacen en inglés. Hoy vamos a repasar algunas de esas palabras, no porque sean verdades reveladas, pero sí porque nos traen ideas para debatir que merecen ser escuchadas. AMLO, como llaman al primer mandatario mexicano por sus iniciales, primero hizo una reseña sobre lo que fueron las luchas independentistas de América y luego recordó cuál fue la postura de Estados Unidos ante esa emancipación de potencias europeas de entonces. Hacia 1822, Washington inició el reconocimiento rápido de las independencias logradas a fin de cerrar el paso al intervencionismo extracontinental. Y en 1823, al fin, una política definida. En octubre, Jefferson, progenitor de la Declaración de Independencia y convertido para entonces en una especie de oráculo, dio respuesta por carta a una consulta que sobre la materia le hiciera el presidente Monroe. En un párrafo significativo, Jefferson dice: nuestra primera y fundamental máxima debería ser la de jamás mezclarnos en los embrollos de Europa. La segunda, nunca permitir que Europa se inmiscuya en los asuntos de este lado del Atlántico. En diciembre, Monroe pronunció el famoso discurso en el que quedó delineada la doctrina que lleva su nombre, la consigna de América para los americanos. Terminó de desintegrar a los pueblos de nuestro continente y destruir lo edificado, lo material, por Bolívar. Ese América para los americanos no es para todos los que vivimos en este continente, sino para ellos, ya que sabemos, para los estadounidenses, los americanos son los que nacieron en Estados Unidos de Norteamérica. A lo largo de casi todo el siglo XIX padecimos ocupaciones, desembarcos, anexiones. México perdió la mitad de su territorio en manos de los yanquis en 1848. Esta expansión territorial y bélica de Estados Unidos se consagra cuando cae Cuba, el último bastión de España en América, en 1898, con el sospechoso hundimiento del acorazado Maine en La Habana, que da lugar a la enmienda Platt y a la ocupación de Guantánamo. Es decir, para entonces Estados Unidos había terminado de definir su espacio físico vital en toda América. Luego López Obrador fue planteando lo que es una de las injerencias mayores y absolutamente extemporáneas en nuestro territorio. Puntualmente, el primer mandatario mexicano sostuvo: desde entonces, Washington jamás dejó de hacer operaciones encubiertas o abiertas contra los países independientes situados al sur del Río Bravo. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de Calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Con miedo. Oye, conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir. No importa si me escucha una sola persona, por esta vez cuando conecto a uno, conecto a diez. Allí está Calle 13 y ese siempre digo lo que pienso. Las letras que escribí me censuraron por razones obvias, porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda. Podríamos decir que López Obrador también dice lo que piensa, pero además lo hace. Y esto incluye desde enviar buques con insumos y medicamentos a una Cuba bloqueada hasta a solicitar una relación distinta entre las naciones de este continente. Pero también sostengo que ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de 2 siglos está agotado, no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América es posible. Considero que en la actualidad hay condiciones inmejorables para alcanzar este propósito de respetarnos y caminar juntos sin que nadie se quede atrás. Obviamente no es poca cosa tener de vecino a una nación como Estados Unidos. Nuestra cercanía nos obliga a buscar acuerdos y sería un grave error ponernos con Sansón a las patadas. Pero al mismo tiempo tenemos poderosas razones para hacer valer nuestra soberanía y demostrar con argumentos, sin balandronadas, que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero. Además, con el paso del tiempo, poco a poco, se ha ido aceptando una circunstancia favorable a nuestro país. El crecimiento desmesurado de China ha fortalecido en Estados Unidos la opinión que debemos de ser vistos como aliados y no como vecinos distantes. Andrés Manuel López Obrador plantea datos concretos para demostrar que hay que ser aliados y no enemigos, hasta desde una visión comercial. China maneja hoy el 12% del mercado internacional de exportaciones y de servicios, y Estados Unidos el 9,5%. Hace tan solo 30 años Estados Unidos era el que manejaba poco más del 12% de ese mercado, y China tenía solo el 1.3%. Se lo reiteramos, por si se le perdieron las cifras. Hace 30 años Estados Unidos manejaba el 12% de las exportaciones mundiales y China el 1.3%. Hoy, China tiene el 12% y Estados Unidos el 9.5%. López Obrador hace una proyección y si ese crecimiento se mantiene, China manejará en 30 años el 65% del mercado mundial y Estados Unidos algo así como el 6%. Por eso López Obrador dice al gran país del norte que deje de ver enemigos en América Latina. Y en el marco de este nuevo plan de desarrollo conjunto deben considerarse la política de inversión, lo laboral, la protección al medio ambiente y otros temas de mutuo interés para nuestras naciones. Es obvio que esto debe implicar cooperación para el desarrollo y bienestar de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos en cambio los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Estoy consciente que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. Lo dijimos al inicio, no son verdades reveladas, son ideas para dejar atrás 200 años de políticas que nos llevaron a la situación en la que hoy estamos. No son las únicas ideas posibles, ni tampoco son sencillas. Pero lo otro sería quedarnos tal como estamos. El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostiene que lo planteado puede sonar a una utopía. Lo aquí planteado puede parecer una utopía. Sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que en consecuencia vale la pena intentarlo. Mantengamos vivo el sueño de Bolívar. Muchas gracias. Oye, siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Desde la gente, agenda. Lo que esconden los libros se llama la obra para chicas y chicos que se pudo ver durante las vacaciones de invierno y que vuelve el próximo sábado en los festejos del Día de la Niñez. El autor es Ariel Varela y las intérpretes son el autor junto a Daniela Calvi y Ariel Varela. Lo que esconden los libros es un espectáculo de títeres, objetos de papel y de clown que se va desplegando inspirado en El gato manchado y la golondrina Siná de Jorge Amado. Amatino invita a Silencio a su escondite preferido, un lugar lleno de libros. Allí descubren que ella hace tanto tiempo que no lee que se olvidó cómo hacerlo. Amatino le propone leer juntos una historia para que pueda recordar, para que pierda el miedo a la lectura y se sienta capaz de disfrutarlo y escribir sus propias historias. El cuento de Amatino elige especialmente para leer con silencio. Es la historia de amor entre un gato y una golondrina. Un amor imposible para los demás, pero que ellos hacen posible pese a las diferencias. La función será vía streaming el próximo sábado a las 16 y las entradas por grupo familiar es de 400 pesos y pueden conseguirse por Alternativa Teatral. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Amigues, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro espacio Visión de Géneros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trata? Vayamos por la definición. La trata es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de acción. Es el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluye la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, que son la servidumbre o la extracción de órganos. Sobre este tema estuvimos hablando con Elicia Perezuti, que es defensora de Villa María, Córdoba, y además es presidenta de la ONG Vínculos en Red, que trabaja sobre la prevención y sobre la asistencia a las víctimas de trata. Nuestra compañera Marta Gaitán le hizo un reportaje a Alicia y la primera pregunta fue cómo nos encontramos en cuestión de trata en nuestro país y en Córdoba en particular. Bueno, Argentina en la lucha contra la trata ha avanzado muchísimo en persecución penal del delito. Es uno de los países latinoamericanos y te diría que hasta a nivel mundial que estamos muy bien posicionados en persecución penal del delito. Aún lo que tenemos es una deuda pendiente con las sobrevivientes, con las víctimas que han sobrevivido a este flagelo y que aún no hay programas. Hay un programa que el año pasado lo creamos las organizaciones con el Ministerio de Trabajo, que todavía no se ha implementado, va a ser un programa piloto. Bueno, hay una deuda pendiente con los sobrevivientes, que están los artículos de la ley, pero son los únicos artículos que no están reglamentados. Eso hace que las pocas organizaciones del país que trabajamos esta temática somos las que trabajamos en la asistencia o en la reinserción a largo plazo. La provincia de Córdoba es una de las provincias a nivel país. Yo no sé si porque hay organizaciones como la nuestra, que hemos militado mucho el tema, que lo hemos trabajado mucho, pero la provincia tiene políticas en este tema, las tiene. Hay provincias que ni siquiera han adherido como corrientes a la ley nacional, entonces no hay nada, directamente no hay nada. La provincia articula con organizaciones como la nuestra y es la provincia que más políticas tiene. No hay un programa específico, porque no lo hay a nivel nacional, y esto es un delito federal, y los programas tienen que ser nacionales. A veces las modalidades van juntas, va trata sexual con trata laboral, servidumbre con trata sexual, a veces hay varias modalidades de trata juntas. Entonces digo, tiene que haber programas nacionales, que no los está viendo. Algunas cifras que queremos compartir con todos ustedes. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas es la PROTEX. Releva lo siguiente, que entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 se recibieron un total de 1.346 denuncias por trata a la línea 145. Y se trata de circunstancias especiales de vulnerabilidad que tienen estas personas, en general mujeres, cis y trans, y niñas, debido a diversos factores, como algunos de ellos son la precarización laboral, la feminización de la pobreza y el mayor riesgo de ser víctimas de ataques sexuales, de acoso laboral o de extorsión sexual. Otro dato importante. Durante el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio y hasta el 31 de marzo de este año, se rescataron y se asistieron un total de 1.276 víctimas. Estos son datos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Un flagelo que no solamente incluye a nuestro país, sino es a nivel mundial, sin lugar a dudas. Nuestra entrevistada, Alicia Perezuti, que es defensora de Villa María de Córdoba y presidenta de la ONG Vínculos en Red, nos cuenta qué herramientas tenemos en cuanto a alertas tempranas, a protocolos de acción. Ante cualquier indicio de que pueda haber una situación de esclavitud, de que una persona puede estar forzada, puede estar en contra de su voluntad, hay que hacer la denuncia 145. Eso digo para toda la sociedad, para todas las personas. Lo que ocurre es que esto que yo te estoy diciendo, que por ahí parece un eslogan, en la práctica no es tan así. Yo vengo trabajando con una chiquita víctima que ahora, después de un año recién de tratamiento, se puede reconocer víctima. Para que tengas una idea, la deshumanización que produce la trata y lo común que es el síndrome de Estocolmo. Es muy común el síndrome de Estocolmo. En la trata de personas es donde más se nota y más se ve. Porque para poder sobrevivir te identificás con los tratantes. No queda otra manera. Si no te morís ante tanto sufrimiento, ante tanto dolor físico, a nivel emociones. Entonces, lo que haces es identificarte con los tratantes. Das vuelta a la página de tu vida. El daño que producen las víctimas, las secuelas que deja, es lo que le pasa a una víctima de trata, que sufre a diario todo tipo de torturas. Así sea trata laboral, ¿eh? Así sea trata laboral. Todo tipo de tortura, de control de sus necesidades básicas, porque eso es lo que hace un tratante para deshumanizarte. Controla tus necesidades básicas, comer, ir de cuerpo, dormir. Empieza a manejar todas esas necesidades tuyas. Porque muchas de las chicas después, chicas o chicos o personas trans, porque también hemos tenido, les cuesta reinsertarse en un sistema que es muy capitalista, que es muy con muchas exigencias de mercado y que no están preparados para ese sistema. Ni están preparadas ni están preparados. Entonces por ahí la economía social puede ser una alternativa muy importante, muy interesante. Y a nivel gubernamental, ¿qué se está haciendo? Hace algunos días se anunciaron algunos programas que tienen que ver con impulsar la formación y la inserción laboral de las víctimas de trata y garantizar el acceso a la salud mental en todo el territorio nacional. Otro de los anuncios tuvo que ver con la firma de un convenio para impulsar el primer estatuto de acceso a la vivienda y la ampliación de los equipos del Programa Nacional de Rescate. ¿Qué otros trabajos se hacen para erradicar este flagelo? Esta fue nuestra última pregunta que le hicimos a nuestra entrevistada, Alicia Perezuti, defensora de Villa María, Córdoba, y presidenta de la ONG Vínculos en Red, que tratan la prevención y la asistencia a las víctimas de trata. Hasta que no se certifique que el producto es libre de trabajo esclavo, como se hace en algunas partes del mundo, que eso vamos a demorar para lograrlo, pero es una posibilidad, es una ley de certificación de varios productos, no solamente lo que es la industria textil. Y en el caso de la trata sexual, obvio que el cliente es el primer y último eslabón de la cadena, las dos cosas. Hasta que no trabajemos con nuestros varones, porque el 99,9% de los clientes son varones, hasta que no trabajemos con varones para desnaturalizar el consumo de seres humanos, porque se consumen seres humanos, no vamos a terminar la trata. Al contrario, el negocio va a aumentar porque es millonario y genera muchísimo dinero. Dinero para comprar funcionarios, dinero para comprar jueces, fiscales, fuerza de seguridad, dinero para comprar silencio. Entonces hay que trabajar eso. En la actualidad ha aumentado y con la pandemia ha aumentado porque ha mudado la virtualidad. Hay una plataforma ahora nueva que realmente es imposible de controlar y ha mudado muchísimo la virtualidad. Y es muy difícil para los investigadores estar detrás de estas redes, porque funcionan como personas que son autónomas, libres. ¿Cómo haces para la virtualidad? Ha recrudecido, ha aumentado y ha invisibilizado más a las víctimas. Ha hecho más invisibles a personas que son invisibles. Esta fue nuestra semática que quisimos desarrollar con todos ustedes. La trata, tremendo flagelo que no solo abarca nuestro territorio, sino al mundo entero. Nuestra entrevistada fue Alicia Perezuti, defensora de Villa María de Córdoba y presidenta de la ONG Vínculos en Red. Nos vamos a despedir de esta columna, como lo hacemos cada sábado, con un tema musical. Desde La Gente Sigue, así que quédate porque hay mucho más. Nos vamos con música, nos vamos con la murga El Remolino, La Trata. Sí, Susana vas a ver de qué se trata de voltear la red de trata. Sí, se trata, señor juez, se trata de aplicar la ley de trata, que trata, se trata que el campeón lo vaya en cara, se trata, y sí. Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Joana. Joana, Joana no aparece por su casa. Reclama y sí. Las chicas del burdel declaran, hay que ver cómo las tratan. Las tratan, las tratan como putas en la cámara. La la la la, era así. Mauricio es un campeón. hace la campaña con la traza. La traza, la trata y de botón te la remata. Sí, se halla en el cabaret y no se encuentra nada con la cana. ¡La cana! La cana le avisó a la red de trata. De trata, y sí. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata. Se trata, se trata de vender el sexo en lata. Susana, vas a ver, la gente va a entender, la gente va a entender de qué se trata. Que no hay mercadería que se descarta, si nadie va al burdel ya no hay maltrata, ni arreglo con los jueces ni un protocolo que te la salva. Y no hay perdón de Dios para las que caigan. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Un cuerpo de mujer es un jardín de dignidad que empieza a florecer con la mirada. Un cuerpo de mujer es un jardín de dignidad que empieza a florecer con la mirada. Un cuerpo de mujer es un jardín de dignidad que empieza a florecer con la mirada. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Bajo el lema "Por un desarrollo humano sustentable", el fin de semana pasado se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria en la provincia de Córdoba. Del Congreso participaron 17 países, entre otros representantes de México, de Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Italia y República Checa. A lo largo de dos jornadas hubo medio centenar de expositores y más de 3.000 participantes. Uno de los oradores centrales fue Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y de Cooperar, quien subrayó que no es posible un desarrollo sustentable sin la participación plena de la economía social y solidaria. Cuando en el siglo XXI decimos transformación, nos referimos a algo muy concreto y urgente. Transformación de la forma en que producimos y consumimos para que nuestra civilización sea sostenible. Ariel Huarco, presidente de la ASI. Ese es el diagnóstico que fundamenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Si seguimos así, nuestra civilización no es sostenible. Y esta transformación hacia la sostenibilidad se hace desde el territorio. No alcanza con cambiar el funcionamiento del Estado ni con cambiar la gobernanza mundial. Hay que cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de cuidarnos, nuestra forma de vivir en cada territorio. Porque los desafíos son globales, pero las respuestas son locales y comienzan en cada comunidad, en cada cooperativa, en cada mutual, en cada uno de nosotros. Esto puede parecer una contradicción, pero la contradicción se resuelve si construimos redes desde la cooperación. Nuestras 3 millones de cooperativas, nuestros más de 1.000 millones de cooperativistas asociados, construyen la mayor red global de empresas generadas y creadas desde los territorios, a partir de un sistema de valores y de principios que las guían, orientadas hacia el bien común y, por sobre todas las cosas, enraizadas en los territorios. Cada cooperativa construyendo desarrollo sostenible en su localidad es nuestro sueño. Trabajando codo a codo con los gobiernos, con las universidades, con el resto de los actores de la economía social y solidaria. Ese es nuestro sueño. Es un sueño que compartimos con muchos de los cooperativistas y mutualistas de distintos lugares del mundo que están participando de este congreso, a quienes saludo con alegría y los invito a aprovechar esta oportunidad para seguir contribuyendo al desarrollo y al fortalecimiento de las redes de la cooperación internacional. El presidente de la Alianza Cooperativa Internacional subrayó que la transformación hacia el desarrollo sostenible no es posible sin la transformación del modelo empresario con el que hoy la humanidad produce y consume. También subrayó que la transformación hacia un desarrollo sostenible para la humanidad es una batalla cultural en la que la educación cooperativa juega un rol central. La transformación hacia el desarrollo sostenible es una batalla cultural y que en esa batalla cultural la educación cooperativa tiene mucho para decir. El desafío es transmitir a cada niño, a cada joven, a cada mujer y a cada hombre de nuestra comunidad 2 convicciones. En primer lugar, la convicción de que es posible construir economía desde la democracia, desde la ayuda mutua, desde la solidaridad y desde la igualdad. La otra convicción que debemos transmitir desde la educación cooperativa a toda la comunidad y a todos los gobiernos es que no hay desarrollo sostenible sin economía social y solidaria. Si queremos desarrollo sostenible, tenemos que tener empresas centradas en las personas y democráticamente organizadas a partir de las necesidades de esas personas. La transformación hacia el desarrollo sostenible no es posible sin la transformación del modelo de empresa con el que producimos, consumimos, brindamos servicios y nos cuidamos. La necesidad de fortalecer la economía social y solidaria como camino indispensable hacia el desarrollo sostenible es una convicción cada vez mayor en casi todas las fuerzas políticas. Creo que desde esa convicción las cooperativas pueden hacer un gran aporte a la unidad de los argentinos y de todos los pueblos del mundo. La unidad que se logra a partir de centrar nuestros esfuerzos en solucionar nuestros problemas comunes, que es lo que sabemos hacer las cooperativas. Las cooperativas nos constituimos para eso. Más allá de las diferencias políticas o ideológicas, nos juntamos para solucionar los problemas comunes. Y hoy nuestro problema común es global, la transformación hacia el desarrollo sostenible. Creo que nuestra generación estará a la altura de los desafíos. Vamos a poder avanzar hacia el desarrollo sostenible y lo vamos a hacer a partir de una revisión profunda de cómo nos organizamos para construir economía, en clave de economía solidaria y con el norte puesto en la cooperación internacional. El congreso, organizado por la provincia de Córdoba, se desarrolló a lo largo de 2 jornadas de manera virtual y, como ya señalamos, contó con la presencia de unas 3.000 personas. Contó además con la adhesión y el respaldo de universidades nacionales, de los países participantes, de organizaciones como Cooperar, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos o la CAM, la Confederación Argentina de Mutualidades, y entidades de la economía social y solidaria de todo el país. Por supuesto, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, también participó activamente del Congreso. Su titular, el sociólogo Alex Roy, habló de la importancia del rol de la economía social para afianzar un modelo de desarrollo. Este año tuvimos como lema en el Día Internacional de Cooperativismo reconstruir mejor juntos, que sintetiza en gran medida el proyecto que nos mancomuna, que es esa idea de no volver hacia las formas de organización económica y social que teníamos antes de la pandemia, sino poder justamente transformarlas, y transformarlas desde la economía social, desde los valores que nosotros defendemos. Estamos convencidos de que en la economía social hay un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que de hecho en Córdoba se expresa de manera muy concreta, justamente para el Día Internacional del Cooperativismo tuve la suerte de ir a Devoto, donde se plasma, se concreta lo que nosotros planteamos. ¿Y qué se expresa ahí en Devoto? Y realmente creo que es un modelo para todos los compañeros y compañeras de Argentina y del continente, porque ahí se ve lo que significa desarrollar desde la economía social y solidaria. Es, en primer lugar, partir de los territorios, partir de las localidades, partir de las provincias. Es la expresión perfecta de un modelo federal. Lo segundo es que vemos ahí que la economía social reinvierte permanentemente el excedente para el bien común. Y eso da cuenta de una vitalidad económica que hace que hoy en Devoto no hay desempleo, que hoy en Devoto se multiplican los espacios de sociabilidad y donde se vive bien y mejor. Partir del territorio para lograr un modelo federal con los valores de la economía social y el cooperativismo que reinvierte el excedente para el bien común, sostiene Alex Roy, presidente del INAES, pero además subraya otra de las características de la economía social, como es la cultura del encuentro. La cultura del encuentro, que se vive en la economía social y solidaria. No solamente el encuentro entre las personas, sino también el encuentro entre el Estado, los actores económicos privados, los saberes académicos, y es a través del encuentro que se puede transformar. Porque todos tenemos un saber parcial sobre la realidad social a transformar. Y ese encuentro implica un punto de humildad e implica también unirnos en torno a valores de transformación que solo se pueden concretar si asumimos que el otro y la otra son necesarios. Nosotros estamos convencidos que la economía social es el pilar fundamental de una sociedad que se reconstruye desde el trabajo y la producción. Es la economía social y solidaria que va a sentar en la misma mesa a los trabajadores, a los productores, a todos los sujetos de nuestras sociedades que están dispuestos a transformar la sociedad desde el hacer. Y eso es lo que nos une, el hacer juntos en torno a valores que son para el bien común. Intensas jornadas de este primer Congreso Internacional de la Economía Social y Solidaria, en la que hubo ponencias muy interesantes y conceptuosas desde Brasil, de Italia y de la República Checa, de varios representantes de nuestras universidades nacionales y provinciales muy, pero muy ricas. Nos quedamos, como para ir cerrando, con dos conceptos que dejó Ariel Guarco. Uno, cuando habló de que no es posible el desarrollo sustentable sin la economía social y solidaria. Y el otro concepto medular que dejó y que recoge el legado de Floreal Gorini, cuando habló de que para conseguir un desarrollo sustentable para la humanidad es necesario librar una batalla cultural. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El próximo viernes se realizará la presentación del libro Argentina en Fidel Castro, con selección y prólogo de Pedro Pablo Prada. Van a participar el autor, que es el actual embajador de Cuba en Argentina, Ayelen Espósito, diputada nacional por el Frente de Todos de Río Negro, Juan Carlos Junio, director del CCC, y Atilio Borón. La presentación del libro será el próximo viernes a las 18:30, en vivo, por el Facebook Centro Cultural Cooperación y en YouTube en Cultural Coop. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicoop. Si un día de estos, una tarde, una noche, está con tiempo y no sabe qué hacer, escriba en el buscador de su computadora las letras CCK y verá que aparece la página del Centro Cultural Kirchner. Y déjese llevar. Ingrese, escuche y vea los tres testimonios de actrices que interpretaron a Evita: Elena Rogers, Anamá Ferreira y Natalia Oreiro. Deténganse en Nanas y disfrute de la música académica para las infancias. Disfrute de Mapitas, serie de piezas audiovisuales con canciones interpretadas por niñas y grabadas en el Auditorio Nacional. Recupere parte de su infancia y mire el capítulo de Zamba en el CCK y lo verá cruzarse con Gilda, en la voz de Rocío Quirós, Antonio Berni, por Rolly Serrano, Astor Piazzolla, por Daniel Melingo, María Elena Walsh, por Mercedes Morán, Gustavo Cerati, por Leo García, Quino, por Tute, Mercedes Sosa, por Susy Shock, o Leonardo Fabio, por Claudio Risi. Y más. Hay muchísimo más con solo ingresar a la página web www.cck.gov. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cerrábamos la primera hora del programa con un correntino, con el recuerdo de Nini Flores. Y cerramos el programa con otro correntino, con Jacaré Manso, que está presentando su último trabajo discográfico, Jaca Rock Nacional, en el que el músico homenajea a sus influencias rockeras que se hermanan, como él mismo define, con el chamamé. Y verdaderamente hermanan, como estamos comprobando al escuchar esta versión de Muchacha Ojos de Papel. Raúl Martínez, Raúli para los amigos, nació en la ciudad de Santo Tomé, Corrientes, pero está radicado en Buenos Aires desde hace 16 años. Músico, productor y gestor cultural desde hace 20 años y con 6 discos editados, es uno de los grandes exponentes de la nueva canción litoraleña. A punto de lanzar su nuevo trabajo, el correntino nos cuenta por qué Jacaré Manso. Bueno, Jacaré Manso, yo firmaba poesías como Jacaré Manso y un día me invitan a una panfleteada en Plaza de Mayo en contra de los terraplenes ilegales en los esteros de Liberá y bueno, querían que vaya a cantar un correntino además. Y después que panfleteamos y todos, antes de que me suba a cantar, me dicen, bueno, ¿cómo te presentamos? Y aproveché ese momento para empezar a usar el seudónimo de Jacaré Manso con una buena causa, ¿no? El jacaré está manso ahí, ¿por qué lo molestamos? ¿Por qué alteramos su hábitat? Entonces ahí nace este seudónimo que lo llevo con muchísimo amor y obviamente tratando de generar concientización sobre el cuidado del medio ambiente también desde el seudónimo y en las canciones también. Obviamente las letras siempre abordan esta temática sobre el cuidado del medio ambiente. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Jacaré Manso nos contó en la semana que la idea surgió hace un tiempo en una guitarreada en la provincia de Entre Ríos como una cuestión lúdica, como un juego. El año pasado, la UNESCO declara al chamamé Patrimonio de la Humanidad y ahí toma forma la idea del homenaje y de la relectura del rock desde el litoral. Del pasamano, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Bueno, la idea del Jackarock Nacional nace básicamente en una guitarreada. Estábamos en Diamante, Entre Ríos, con amigos guitarreando. Y yo ya había cantado unos chamamés que me quedaron ahí de mi época de guitarrero. Y bueno, querían que siga cantando chamamé y yo no tenía más en el repertorio. Entonces agarré muy despacito de Los Piojos y la empecé a tocar así en rasguido de chamamé. Y calzó bien y entró bien. Y después, bueno, hice lo mismo con Canción para mi Muerte, que también entró en la clave del chamamé. Y así como de manera lúdica se va gestando el disco. Y eso fue allá por el 2017. Bueno, y empecé a trabajar sobre la maqueta de Canción para mi Muerte y quedó hermosísima. Y convoco a Hilda Lizarazu, correntina de Curuzú Cuatiá, y bueno, corista de Charlie también, esta canción de Sui Generis, ¿no? Y bueno, la verdad que fue lindo el encuentro con Hilda, porque ella me dice: Yaka, este proyecto es hermosísimo, dale para adelante. Y bueno, fue así el comienzo, básicamente. Y en este verano, en enero, estando en Córdoba, termino de armar el repertorio y bueno, trabajando sobre una cronología sonora de mi vida, digamos. Desde el 69, Muchacho Ojo de Papel, que fue escrita en el 69. En el 70, El Oso. Y en el 72, Canción para mi Muerte. Esas son las tres primeras canciones del disco y así se va armando cronológicamente según el año que fue compuesta. Yo vivía en los esteros muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas. La semana pasada, Jacaré Manso publicó en su canal de YouTube el video de animación que acompaña esta versión del clásico de Morris, El Oso, grabada junto a Ricardo Mollo. Jackarock Nacional se presenta el viernes que viene y cuenta con la colaboración de Hilda Lizarazu, de Loli Molina, Noelia Recalde, Clara Cantore y El Plan de la Mariposa, entre otros. Le pedimos a Jacaré que nos cuente sobre el diálogo y la fusión que se entabla en su música entre el chamamé y el rock y otras músicas, que no es algo nuevo ni exclusivo de este disco que está lanzando. Y esto nos decía: Carpincho viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Yo creo que en este caso la me juego un poquito haciendo un disco completamente de chamamé o versionando todas estas canciones en chamamé, ¿no? Pero bueno, en la corriente aparece mi primer chamamé, o mi segundo, porque yo había hecho uno para Santo Tomé, ya mi pueblo, hace varios años. Pero en el disco La Corriente aparece de manera formal, así como un intento de chamamé canción, que es Me Río del Río. Pero bueno, siempre trato de hurgar y nada, fomentar también nuestra música, porque me gusta, porque amo el folclore, digamos, desde la chacarera, la samba y el chamamé, ¿no? Que tanto nos va, al menos a mí me toca la fibra. Pero bueno, trato siempre de investigar nuestros ritmos, nuestras sonoridades, más allá del litoral. Creo que es indispensable utilizar la música para investigar nuestras raíces y de esas raíces obviamente que florezcan nuevas ideas y nuevas sonoridades, que vaya evolucionando para mí nuestro folclore. Hoy estamos en un momento hermosísimo de la música folclórica nacional. Porque hay una apertura nueva que propone nuevas sonoridades, ¿no? Y eso para mí es importante. El avance, el progreso de la música nuestra. Y obviamente siempre partiendo desde las raíces, pero no quedándonos ahí, sino tomando esas, esas ramas, ¿no? Esas, o raíces, valga la redundancia, pero desde ahí partir hacia nuevas ideas y que haya una evolución en nuestra música. Jardines de calma feroz, un sol de infinita paciencia, los locos cantan su canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos, se va formando la ronda. Una enfermera tetona imita una estrella del chamamé. Para este disco, Jacaré Manso dibujó un recorrido cronológico que trata sobre su vínculo con el rock. El Oso y Canción para mi muerte, nos dice, son las dos primeras canciones que aprendió a tocar en la guitarra. A lo largo de Jaca Rock Nacional hay diálogo con Los Piojos, como estamos escuchando, con Cerati, con Fito Páez y con el flaco Luis Alberto Spinetta, entre otros. Acompañan a Jacaré Manso en este recorrido del Jaca Rock Nacional Juanpi Espina en las guitarras, Lucas Monzón en el acordeón y Fernanda Peralta en el arpa, además, claro, de todos los invitados. Nos vamos yendo hasta la semana que viene. Y nos vamos chamameceando y con la convicción y la esperanza activa de que dentro de no mucho tiempo se termina la pandemia, mientras tanto a vacunarnos, a cuidarnos, y será como siempre hasta la semana que viene. Cerramos el programa de hoy con un tema de Jaca Rock Nacional que elige el propio Jacaré. A ver, ¿con qué nos vamos? Bueno, vamos a cerrar entonces con Al lado del camino, si les parece, esta hermosa canción de Fito Páez que hicimos una hermosísima versión en chamamé, muy lejana a su versión original, con Juanpi Espina en guitarra, solamente guitarra tiene esta canción, y la voz de punta a punta de Noelia Recalde, mi compañera litoraleña, gran cantora que admiro un montón, y ha hecho un trabajo tan hermoso con la versión que no quise interrumpir su interpretación, lo cual decidí solamente hacer unos pequeños coritos y nada, porque me parecía que era tan hermoso lo que hizo que no quería ensuciar, digamos, esa hermosa y bella interpretación que ella le dio. Le dimos el toque litoraleño, en algún momento le cambiamos un poquitito la letra para decir, si alguna vez me cruzas por el litoral, ¿no?, regálame tu beso y no te aflijas. En fin, aquí nos despedimos entonces con Al lado del camino, de mi disco Jaca Rock Nacional, Juanpi Espina en guitarra, Noelia Recalde en voz, Jacaré Manso quien les habla en voz y en producción. Abrazo de río para todos y muchas gracias. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar viva, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentada de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solas, habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado, o habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecta y desalmada. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero viva y enterrada. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. Hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, y que piensen que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era una piba triste y encantada de Beatles, Caña, Legui y maravillas.